Capitán Eduardo Escobar, comisario de servicio de la primera comisaría Osorno. A las 16:16 exactamente ingresa un llamado al nivel 133 de Cinco Osorno, donde una persona da cuenta que en la intersección de calle Errázuriz con Colón habría ocurrido un atropello de dos menores de edad producido por un bus de locomoción colectiva. Así que personal policial que se encontraba cercano a infantería en el lugar se trasladó inmediatamente, pudiendo corroborar lo antes señalado al nivel 133, ya encontrando una micro de locomoción colectiva estacionada y dos menores que se encontraban tendidas en el suelo. Ambas venían cruzando Errázuriz de sur a norte y la micro que venía bajando por Colón efectúa el viraje hacia el oriente por calle Errázuriz con semáforo en verde y por la lluvia reinante en el momento no se percata de la presencia de las dos menores que cruzaban por un paso habilitado también con luz verde, impactando a ambas, donde a una de las menores, ¿cierto?, la impacta con mayor fuerza de frente, producto, ¿cierto?, de las graves heridas que sufrió por este accidente. Es trasladada inmediatamente al hospital base por SAMU y ya aproximadamente a las 17 horas, lamentablemente, nos comunicaban el deceso de la menor. Obviamente por las lesiones producidas a una de las menores y el deceso de la otra, se produce y se critica aquí el delito de cuasi delito de homicidio en atropello. Por lo tanto, el conductor fue detenido, trasladado a dependencia de carabinero a la espera, ¿cierto?, de tomar contacto con el fiscal de turno, quien inmediatamente dispuso la concurrencia del equipo CIAD de Osorno, quien realizaba los peritajes pertinentes y pasar a control de detención el día de hoy en horas de la mañana al conductor del micro. Claro, tanto el conductor como la máquina tenían la documentación al día.